Bueno, el tema que yo elegí fueron los perros. Vamos a hablar de varios temas de que tratan de los perros, específicamente de los cuidados que tienen que tener los perros, comidas, razas y cosas por el estilo. Empezamos con las razas y los tamaños. Dentro de las razas pequeñas podemos encontrar estos tipos: la pomerania, la chihuahua, el yorkshire terrier. En las razas medianas encontramos los Beagle, el Collie barbudo, el Pitbull. Y en las razas grandes encontramos el Golden Retriever, San Bernardo, Rottweiler. Cabe aclarar que hay mucha más variedad de perros, solo que estamos mencionando algunos perros. La comida. Hay muchas marcas de comida, pero vamos a hablar de las más famosas, por decirlo así. Existe la Pedigree, el Chow, Nutrecan y Ringo. Para los perros existen enlatados, croquetas, pasteles, snacks y helados. Esto hace que los perros tengan una vida más feliz y eso los hace a que se tiendan a ser mucho más golosos. La crianza de los perros, empezando por la educación, enseñándoles el horario de sus necesidades, la hora en la que tienen que comer y también se le puede enseñar que salude, que la pata, que se siente, y lo podemos incentivar dándole una croqueta, un snack para que sienta que eso lo está haciendo bien. También existen spray educadores con el fin de evitar molestias en su casa propia o en casa ajena, ya que si no está bien educado el perro, uno pasaría una pena. Las enfermedades que existen y son las más reconocidas son la otitis. Esta infección en el oído es la más común para aquellas razas con orejas largas y caídas como el Cocker Spaniel o el Blown Down. Si bien puede aparecer en todos los perros que han tenido contacto con el agua o la humedad. La segunda enfermedad es el moquillo, una enfermedad que afortunadamente tiene vacuna para prevenirla, pero que es sumamente contagiosa y llega a ser mortal en los animales no inoculados o de pocas semanas de vida. Por eso toca estar pendiente de los perritos pequeños que acaban de nacer. El moquillo en ocasiones no se puede diagnosticar, por eso es conocido como la patología de los 1000 síntomas: tos, estornudos, secreciones, fiebre, diarrea, tics nerviosos, son solo algunos de ellos. Tercero, la sarna. Se trata de una enfermedad de la piel que también puede aparecer en los gatos y hasta en las personas. La sarna está causada por unos parásitos microscópicos llamados ácaros que perforan la dermis y la infectan. Cuarto, parásitos internos. El grupo más común es los gusanos, que afectan a los perros. Son las tenias de forma plana y que se alojan en el intestino alimentándose de la comida ingerida por el animal. El contagio es a través de heces contaminadas o comida cruda o mal cocida. Por eso no toca darle comida al perro que no sea bien para él. La quinta, artrosis. Esta es una de las enfermedades frecuentes en perros ancianos de ciertas razas como el pastor alemán y el doberman. La artrosis es la inflamación y degeneración de las articulaciones, principalmente de la cadera y del codo. El riesgo de padecer este problema aumenta si el animal es obeso o no hace demasiado ejercicio. Sexta, parvovirus. Esta enfermedad afecta principalmente el sistema digestivo de la mascota, aunque también provoca la disminución de la cantidad de glóbulos rojos en sangre e impide el correcto funcionamiento del corazón y los intestinos. Los síntomas de parvovirus canino incluyen vómitos, falta de apetito, heces con sangre, cansancio, diarrea, abatimiento, hasta la falta de energía y deshidratación. La buena noticia es que se puede prevenir con una vacuna. La gastritis es más habitual de lo que creemos y en la mayoría de los casos ni nos damos cuenta de que nuestra mascota la está padeciendo. La gastritis es una inflamación o irritación de la mucosa gástrica y es causada por una mala alimentación, peso inadecuado, raciones demasiado copiosas o rapidez al tragar el alimento. Los principales síntomas son los vómitos, distensión abdominal, vientre hinchado, pero la gastritis canina también puede incluir pérdida de apetito o de peso, falta de energía y producción excesiva de saliva. Octava, leishmaniosis. Esta enfermedad es transmitida por un mosquito y es frecuente en ciertas zonas de España y Europa. Los síntomas de esta enfermedad son muy diversos y la mejor manera de evitar el contagio es eliminando el agente causante. Por eso no debe dejar el recipiente con agua al aire libre, así el insecto no puede depositar sus huevos. Coloca repelentes en aerosol, en puertas y en ventanas para que no ingrese al hogar y aplica una pipeta contra mosquitos en tus mascotas. Guías de acompañamiento. Algunos perros, como por ejemplo el Golden Retriever y el Labrador, sirven como guía de acompañamiento con previo entrenamiento para personas ciegas, autistas y personas que necesiten un perro que les ayude en su día a día. La ciudad y el campo. Las razas de perros que viven en el campo, por una cuestión elemental de espacio, se mueven con libertad y sin correa. Sin embargo, evitan perder contacto con sus dueños y no se apartan mucho de ellos. Por su parte, el perro que vive en la ciudad suele ser ansioso y al sacarlo a pasear busca salir corriendo. Es lo habitual que vemos en los perros de aquí de la ciudad. Las travesuras que pueden cometer los perritos pueden ser morder el mueble, ir al baño y sacar el papel higiénico y pasearlo por toda la casa, morder zapatos, morder los cables. Por eso toca tener la buena educación en los perritos y estar pendiente de ellos. Los cuidados médicos. Las vacunas. Las vacunas son obligatorias en perros para protegerlos contra el virus del moquillo canino y el parvovirus y la rabia. Las vacunas opcionales frente a la leptospirosis, para influenza, tos, las perreras causadas por la bordetella, enfermedad de Lyme y coronavirus. La vacunación contra la leishmaniosis también es opcional. Una vacuna que es opcional en un país puede ser obligatoria en otro, en el que la enfermedad sea más común. Este es el calendario básico de vacunas para perros. A las 6 semanas, la primovacunación o primera vacuna, que es la más importante. A las 8 semanas, la polivalente. A las 12 semanas, el recordatorio de polivalente. A las 16 semanas, la de la rabia. Y anualmente, el recordatorio de la polivalente y de la rabia. Las vacunas más comunes son la trivalente, la tetravalente o bien la polivalente. La vacuna trivalente generalmente contiene las vacunas contra el moquillo canino, la hepatitis infecciosa y la leptospirosis. La vacuna tetravalente contiene los mismos que la trivalente y se añade la vacuna contra el parvovirus canina. La vacuna polivalente más básica, además de llevar lo que contienen las anteriores, también cuenta con la vacuna contra la tos de las perreras y contra el coronavirus canino. La esterilización. La esterilización de un perro es una operación de rutina en la que se extraen los órganos reproductores de tu perro. En el que el caso de los machos se realiza la extirpación de los testículos, mientras que en el de las hembras, además de los ovarios, se pueden extraer también el útero. La castración. La castración consiste en una intervención quirúrgica en la cual se produce la extirpación de los testículos en el perro y el de los ovarios u ovarios y útero en la hembra. Se produce una cesión de los conductos seminíferos en los perros y una ligadura de las trompas de Falopio en las perras. Cabe aclarar que los perros también tienen peluquería para que les manden a cortar sus uñas, a cortar el cabello, un baño y también tienen spa para que se relajen un poquito. Siempre debe tener agua fresca y limpia. Los platos de comida siempre tienen que lavarse diariamente. El perro siempre tiene que estar limpio, libre de pulgas y garrapatas. La gente piensa que debe bañar a su perro muy seguido, pero no es así, ya que deben bañarlo cada 3 o 6 meses, ya que su pelaje contiene una grasa que los cuida y protege del clima y de enfermedades. Y con tanto baño descansan esta grasa, entonces por eso toca estar informados en esta información del baño. Se pueden limpiar muy seguido con los pañitos. Los perritos no paran de darte besos. A veces pueden ser un poco persistentes en su intento por recibir atenciones, besándote en exceso hasta que llenan tu cara de dulce babas. A veces incluso pueden llegar a acceder metiendo tu lengua dentro de tu nariz o boca. Son eternos cachorros. Aunque tu perro sea adulto o incluso de edad avanzada, siempre va a comportarse como un bebé. Es una de las cualidades más dulces que tienen los perros. Son muy activos y juguetones. Encuentra el tipo de juguete perfecto para él y anímalo siempre a mantener esta actitud divertida. Siempre van a desperdiciar, la mayoría de veces desperdician la cama de él y prefieren el suelo. Uno puede estar todo el día arreglándole la cama de él, pero van a preferir el suelo. Son un poco acosadores cuando hay comida de por medio. Lo cierto es que todos sabemos qué ocurre cuando un perro escucha el sonido de una bolsa de papas. Entonces se vuelve tremendamente obediente y ponen una carita de dulce. A veces no acaban de controlar las distancias. No esperes que tu perro quiera compartir tu propia cama. ¿En qué estás pensando? Si no tienes cuidado, acabará echándote fuera o dejándolo en la parte de los pies. Hacen travesuras cuando no los ves. Los perros nos quieren tanto que cuando nos vamos se ponen realmente tristes, llegando a mordiscar zapatos o cualquier objeto. Los casos más graves ocurren cuando sufren ansiedad por separación. Recuerda que no debes castigarlos, sino más bien ayudarles a solucionar el problema mediante el uso de calm o ejercicio activo. Se asustan con facilidad. Los perros pueden asustarse cuando se encuentran un objeto o una mascota que no han visto antes. Sus reacciones son realmente graciosas y sorprendentes. La mirada de nos vamos a la calle. Los perros disfrutan muchísimo paseando. Además de hacer sus necesidades, es un momento de diversión para ellos. Cuando tienen ganas de salir, pueden sollarse un poquito o insistirte con la correa en la boca. Se vuelven locos cuando llegas a casa. Los perros son quienes más se alegran de tu llegada al hogar. Sencillamente se vuelven locos de felicidad ya que pasó un largo tiempo para ellos. Se convierten en tu sombra. Lo cierto es que cuando un perro te quiere no puede evitar seguirte a donde vayas, ya sea para prepararte una tostada o para ir al baño. Siempre estará dispuesto a seguirte a todos lados sin excepción. Querrán a tu bebé como si fuera suyo también. No sé si alguna vez has visto cómo es la primera reacción de un perro ante la llegada de un bebé, pero lo cierto es que los perros tienen un sexto sentido para ello y entienden la delicadeza que supone un recién nacido. Descubrirás en tu perro la niñera más paciente que pueda existir. Los perros siempre están contentos, ya que para ellos no hay días malos ni existe el rencor. Siempre podrás disfrutar con él un buen día si te lo propones. Son tan agradecidos y dulces que al adoptar un perro tu vida se volverá feliz y positiva. Nunca se cansan de tus caricias. A diferencia de los gatos, un perro no va a cansarse nunca de recibir caricias y mimos. De hecho, pueden volverse un poco insistentes en su intención por recibir atenciones. Son el mejor amigo que uno pueda tener. Los perros, sin duda, los mejores compañeros de vida. Su lealtad, belleza y compañerismo son sencillamente el mejor regalo que podemos tener en la vida. También hay gente que maltrata a los perros y eso se llama el maltrato físico o psicológico que deja secuelas en el perro que ha sufrido. El comportamiento de un animal que ha padecido abusos por parte de su dueño cambia, en especial si estos se prolongan durante meses o años. Un can desconfiado con problemas para relacionarse con otros animales o personas de su entorno, e incluso ciertos tipos de agresividad puede estar iniciando que el perro ha sido maltratado y que por lo tanto necesita ayuda.